toma sopa con el topo. Epe, apa, bla, pa, topo, dopo, el dipi, apa, en jepe, ripingo, poso. El gato dice: ¡Ay, gato! ¡Ay, gato! ¡Ay, gato! ¡Ay, gato! ¡Ay, gato! Y la sopa se terminó. Sí.